¿Sabes dónde está sacando? Sí. Tiene como un... Oye, la batería estoy tocando muy fuerte, la bajo un poco, ¿no?